Yeah, hey chori, te tiré porque estoy horny, chupa mi lolipo. Tengo todos los narcóticos, te chingo y te pongo la prenda de ruso en co. Dime si lo que quieres es money, pa' mí son el nothing, porque ahora yo soy rico. Te monto en el doble R, y una vuelta por PR, por el calentón. Y nos quedamos en el Vanderbilt, presidencia en la silla, sé que te la va a vivir. Más tengo millones que me dieron por un deal, y chavos que me hice haciendo cosas que yo no puedo decir. Baby, yo sí soy un trapper, me la busco por la calle con los masters. Yo tengo el respeto de todos los cantos. De quien es Davey, pregunta en la casa. Tú estás single y trending, todo el mundo quiere esa baby. Yo no te compro un Mercedes, yo te compro un Bentley. Una casa por Beverly Hills, pa' que te venga y no quieras irte. Emma, tú me gustas porque eres simple. Si quieres fumar, tengo pasto cince. Que yo estoy quemando desde los 15. Tú si pides esta spray, mami, que sabe dulce. Davey. Hey chori, te tiré porque estoy horny, chupa mi lolipo. Tengo todos los narcóticos, te chingo y te pongo las prendas ruso en cold. Dime si lo que quieres money, pa' mí son el nothing, porque ahora soy rico. Te monto en el doble R, una vuelta por PR, por el calentón. No te hagas, bebé, tú me viste con la baba. Ahora quieres rocker con el clac clac, baby, make it clac clac. Yo tengo dos R y cuatro acá y una nueva placa. Que lo que hice la diablona, si no estoy se me encona. Siempre ando en un deportivo, sabe que no soy santo y que estoy activo. Ahora dice que quiere ser más que amiga del baba y ya. Eres cabrón que nadie sepa nada. Mi vida es secreta y hermosa. Desde que la vi, parecía model de París. Mami, tú eres un Ferrari. Todas mis cortas tienen chi. Yo no llego a dos mi pi, yo no llego a dos mi pi. Yeah, hey chori, te tiré porque estoy horny, chupa mi lolipo. Tengo todos los narcóticos, te chingo y te pongo la prenda de ruso en co. Dime si lo que quieres es money, pa' mí son el nothing, porque ahora yo soy rico. Te monto en el doble R, y una vuelta por PR, por el calentón. Davey, underwater. Hoy se juntaron los flavors con los colors de la city. Dime qué hacer, Black Gold. Ustedes saben que los sabores están en esta esquina. Los chavos, la baby, el power. No se hagan cabrones.